de Ramón Cabrera con la Orquesta Moscovita, Canta Palma también con la Orquesta Moscovita, y El Fiel Enamorado de Portela y Miguel Matamoros, interpretado por el Quinteto Mocambo. Bien, continuamos con más del son aquí en la radio universitaria, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Bien, seguimos con el son y ahora le presentamos esta producción titulada Los que son y no son, de Nico Sakito. Valga que hable que si no, valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Búsquese su gallinita, que esas sí son para usted. Cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, al gallo le dijo: espera, gallo, usted se equivocó. Cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real, dame la patica para Portugal. Curruta, curruta, que a la puerta está. Y esa gracia, compa y gallo, no me acaban de gustar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos pa' la playa, allá voy, que coge la maleta y la cojo, que tírate en la arena y me tiro, que súbete en el puente y me subo, que tírate en el agua, en el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, porque María Cristina me quiere gobernar. Oye, ay, me quiere gobernar. Anda, ay, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para el río, allá voy, que súbete en la loma y me subo, que baja de la loma y me bajo, que quítate la ropa y me la quito, que tírate en el río, en el río. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, porque María Cristina me quiere gobernar. Oye, ay, me quiere gobernar. Anda, ay, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para la casa. Allá voy. Que sube la escalera. Y la subo. Que métete en el baño. Y me meto. Que quítate la ropa. Y me la quito. Que bañate, Manuel. ¡Bañarme! No, no, no, no. María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar. ¡Oye! ¡Ay, me quiere gobernar! ¡Anda! ¡Ay, me quiere gobernar! María Cristina me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Cuando yo llego al Sola y de la Negra Leonó, y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo, y que me pongo a bailar, y porque el Negro Simón, y cuando me ve llegar, arrebata un cajón y se pone a tocar. Y la Negra León no se puede aguantar, cuando siente un cajón se aborota. Entonces Negro Simón se alborota también, y acá arrancha la bemba y se pone a cantar. Cuando yo llego al Sola y de la Negra Leonó, y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo, y que me pongo a bailar, y porque el Negro Simón, y cuando me ve llegar, arrebata un cajón y se pone a tocar. Y la Negra Leonó no se puede aguantar, cuando siento un cajón se aborota. Entonces Negro Simón se aborota también, y acá arrancha la bemba y se pone a cantar. Yemberecaú, yemberecá, yemberecaú, yemberecá, yemberecaú, yemberecá, yemberecaú, yemberecá. ¿Qué le pasa al cajón? Ay, mamá, que no lo siento entonar. Oye, bien. Y no pare, Simón, mira, negra, que tu Negra Leonó se alborota. Yemberecaú, yemberecá, yemberecaú. ¿Y qué le pasa al cajón? Ay, mamá, que no lo siento entonar. Oye, bien. Y no pare, Simón, mira, negro, que tu Negra Leonó te alborota. Arruyemberecaú, yemberecá, arruyemberecaú, yemberecá, arruyemberecaú, yemberecá, arruyemberecaú, yemberecá. Yo va para, ay mamá, yo está cansado. Oye bien, yo va para Leonó, porque está cansado. una negrita, no la niego ni la escondo, porque ella me trajo al mundo a mi santa madrecita. Que vete a verla en mi casita, que siempre en la sala está, porque ella es la princesita de su nieto y su mamá. Ajá, eso de tu abuela, ¿dónde está que va? Eso conmigo no va, no va. Eso de tu abuela, ¿dónde está que va? Eso conmigo no va, no va. Hay quien tiene a su abuelita sentadita en el salón, pero si llega visita, se la llevan a un rincón. Y si sale del rincón y se entera la visita que su abuela, una negrita, se enferma del corazón. Ajá, eso de tu abuela, ¿dónde está? Eso conmigo no va, no va. Eso de tu abuela, ¿dónde está que va? Eso conmigo no va, no va. Yo tuve dos abuelitas y a ninguna la escondí. Y las dos eran más negritas que un totí. Eso de tu abuela, ¿dónde está? Eso conmigo no va, no va. Eso de tu abuela, ¿dónde estás que va? Eso conmigo no va, no va. Mi abuelita, una negrita, no la niego ni la escondo, porque ella me trajo al mundo a mi santa madrecita. Eso de tu abuela, ¿dónde estás? Eso conmigo no va, no va. Eso de tu abuela, ¿dónde está que va? Eso conmigo no va, no va. Volveré si me escribes un día unas letras diciéndome así. Volveré tan veloz como el viento si me escribes dos letras así. Volveré porque estaré contento muy juntito y cerquita de ti. Volveré, volveré si me escribes tan solo, alma mía, diciéndome así. Que estás sola, muy sola, mi vida, y tan sola no quieres vivir. Si te falta el calor de mis besos, ¿qué prefieres entonces, morir? Estás sola como yo quería, como yo lo anhelaba bien. Y te pasas las horas llorando, pensando, alma mía, si yo he de volver. muy sola mi vida, y tan sola no quieres vivir. Si te falta el calor de mis besos, ¿qué prefieres entonces morir? Que estás sola como yo quería, como yo lo anhelaba a mi piel, y que pasas las horas llorando, pensando, alma mía, si yo he de volver. Volveré, volveré, volveré. No sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo o mi cuerpo el que alborota. Bien, amigos, son las 6:02 aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día, martes 13 de diciembre del año 2016, escuchamos el son en la voz de Nico Saquito. Nos ha interpretado Cuidadito con Pay Gallo, María Cristina, La Negra Leonor, Yo Escondo a mi Abuelita, Volveré, y esta que iniciábamos, Dale Tumba. Nico Saquito, aquí en la radio universitaria, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y cualquier comentario que quiera usted hacer sobre la programación, a favor o en contra, se lo recibiremos en los teléfonos 8-17-51-17, 8-17-51-15. Bien, a continuación cambiamos un poco de ritmo y le invitamos a escuchar la obra de este compositor alemán, Georg Philipp Telemann. Nace en 1681, fallece en 1767. Telemann constituye una buena muestra de la música de su tiempo, pues sintetiza el contrapunto alemán y el concierto italianizante, así como la danza francesa, la suite y la ópera de Lully. Su actividad como director y compositor, estrechamente vinculada a la sociedad cortesana de la época, eclipsó en buena medida los nombres de Johann Sebastian Bach y Händel, hasta el extremo de que este último se fue a Inglaterra. Pese a ello, ambos músicos profesaban por Telemann una sincera amistad y admiración. Así que ahora escucharemos a Konrad Kuntenler en la flauta transversa. Nos interpreta estas 12 fantasías para flauta transversa sola, de Georg Philipp Telemann. Thank you. Thank you. Bien, amigos, son las 7 de la mañana con 29 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día, martes 13 de diciembre del año 2016, escuchamos a Konrad Huntenler en la flauta transversa. Nos ha interpretado estas obras de Georg Philipp Telemann, compositor alemán, nacido en 1681, fallecido en 1767. Escuchamos la fantasía en la mayor, la fantasía en la menor, la fantasía en si menor, la fantasía en si bemol mayor, la fantasía en do mayor y por último la fantasía en do mayor. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza a través del portal de internet en la página www.uv.mx/radio/transmisión. Tenemos ahora esta obra del compositor y conductor de orquesta George Russell con sus juegos africanos. Iniciamos con inicia la vida orgánica en la tierra, después escucharemos los juegos paleolíticos, conciencia y otras más de este compositor, George Russell, de su producción de African Game.